97.7 es tu dial, es la radio de Valencia, es la radio en tu ciudad. 97.7 es tu dial, las canciones de tu vida te acompañarán. Aquí comienza Valencia Abierta Especial Fallas con Chimo Rovira. Patrocinan Arroz Daxa, El Que Toca y Amstel, porque lo nuestro mola más. Bona gent, bon dia i salut! Che, che, che, che, che, que bé, che, que bo, che, que a gust. Estem durant este cicle faller des del dia 1 tenint el goig de compartir en l'ambient de la gran festa valenciana de les Falles esta programació especial des de ta casa, des de la 97.7, des de la ràdio de les Falles, per estar en contacte amb tot l'ambient faller. Hem estat durant tots estos dies i demà també estarem des de la plaça de l'Ajuntament número 9, però avui, amics, esta edició especial, especialíssima, fallera de València Abierta, s'ha traslladat a un altre racó de la ciutat que des d'ací vos recomanem vivament que visiteu. Estem en la plaça de Tapineria. I en este mercat de Tapineria hi ha un raconet molt especial que és el casal d'uns bons amics que des de fa més de 30 anys són la cervesa de les Falles. Són una marca valenciana que el que fa és donar suport a la essència de la festa valenciana des de fa més de 30 anys, els amics d'Amstel. I en el casal d'Amstel estem fent festa i participant del bon ambient que n'hi ha ací, dels esdeveniments gastronòmics i festius que durant tot este cicle faller han preparat la bona família d'Amstel. Ja vos diguem des de fa algun temps, i segur que si sou amics de la cervesa valenciana de les Falles d'Amstel en les botelles, ja haureu vist esta edició especial de les Falles de 2015. I com que estem a dia 18, avui és la nit del foc, i estem preguntant-nos si Amstel ens pregunta als valencians durant estos dies, che, quin gust fan les Falles? A què saben les Falles? Avui sap a nit, a ponts replets, que gustaran esta nit, i a milers de colors. En Amstel i en Arròs Daxa, l'arròs de València, esta programació especial i festiva de València Abierta, en molt bona companyia, don Leonardo Marín. Què tal, Chimorrín? Ja veus que la veu la tinc ja regular, se nota que és dia 18, però bueno, a veure si aguantem, que encara ens queda unes quantes retransmissions. Hem arribat al roig final en un estat físic i anímic, escolta, immillorable, podríem dir. Bueno, és millorable, però... És millorable, però és el que tenim, tu, és el que n'hi ha. No passa res, bueno, ja a l'horatge que tenim, hi ha que ficar molt bona cara, a l'horatge que tenim. Ai, mai, perquè està tota la família fallera i tot el món en València mirant cap al cel. Les previsions no són gens bones, però hi ha un raig d'esperança. A més, ja ho parlarem ahir en el programa d'ací a les 12:30, i avui tornem a dir, avui és un dia per als valents, avui és un dia per als falleros més valents, aixina que aneu preparant-se perquè passe el que passe esta vesprà, ploga el que ploga esta vesprà, degueu d'anar tots a la plaça de la Mare de Déu a entregar-li el ram a la vostra mareta, estar allí, estar proper d'ella, i que té igual, que no passa res, que ja dormirem en Falles, que ja secarem el traje quan arribem a casa si és que plou, i que, per supost, Levante Televisió també estarà ahí contant los fil per randa tot el que aconteixisca en la plaça de Mare Déu. Deixeu-me que enviï un abraç i una felicitació molt cordial per a tot l'equip dels companys de Levante Televisió, que ahir, pues un dia més, a peu del canó, a peu de cadafal de la Mare de Déu, vos traslladarem durant totes les hores de la retransmissió, des de les 4 de la vesprada i fins quasi la 1 o la 1 tocadeta, després de que la fallera major infantil Maria Donderis passara per la basílica de l'Atxe Perudeta, una retransmissió impecable. I avui estarem allí també en este segon dia de l'ofrena, per descomptat molt pendents del que faça Cavaller FX, que es la familia que encapsula María José Lora Zamorano y que son los que disparen hoy a las 2 de la vesprada en la plaza del Ayuntamiento. Podréis seguirlo todo, pero descontar también así. En la 97.7 en directe. I que a hores d'ara, Ximo, tenim que dir que no està suspesa, que la masqueta està muntada a la plaça de l'Ajuntament i que si no passa ninguna cosa estranya, pues se va a disparar en tota normalitat. Estarem en contacte en l'amic Pepe Crespo, José María Crespo, de Pirotècnia Valenciana. Parlarem amb ells també els últims preparatius, donant els últims tocs per a la nit del foc avui en el vell llit del Túria, proper del pont de l'Albereda. Y ahora vamos a disfrutar de una nit del foc que se presenta espectacular. Bueno, farem una pauseta per anar desgranant. Bueno, contar-vos que anem a tindre moltes sorpreses en este rate del programa. Per descomptat, parlem de l'actualitat del València Club de Futbol en el tram final. Però tenim convidats de molt de nivell. Entre altres coses, esperem a Miquel Erentxun, que ens presenta nou treball i serà un goig també participar així en el casal de Amstel de la seva presència. Esperem que arribi perquè té el temps justet i bueno, pues València, a pesar de la pluja que n'hi ha, pues n'hi ha prou gent per el carrer i esperem que estigui així atès per a poder compartir amb vosaltres un rato de tertúlia. I així en la nostra taula un dels mestres culinaris, unes mans que són referència en la gastronomia en la comunitat valenciana, l'amic Alejandro del Toro. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, muy buenos días, Chimo y todos los oyentes. Participando de una experiencia gastronómica durante estos días, hoy es el día de Alejandro del Toro, ahora nos contarás qué es el que nos has preparado y, en fin, convidar al personal a que disfrute de la cerveseta de Amstel y de la creación gastronómica que nos ha hecho Alejandro. Ahora hablaremos en él. Y una otra presencia de excepción. Carmen de Rosa, ¿qué tal, Carmen? Hola, ¿qué tal? Carmen de Rosa, como sabeu, es presidenta de la Falla del Mercat, es presidenta de l'Ateneu, molt implicada, es honorable Vicentina. Escolta, yo no sé si te capa alguna cosa més durante estos días, no, Carmen. Pues, lo importante es que va una cosa detrás de otra, no junta. Bueno, ahora nos contarás cómo va a ser la ofrena de ahir. Hoy tens jornada doble también en la ofrena. Sí. Bueno, ¿y cómo está viviéndose en la comisión del mercat este ejercicio faller? ¿Esteu contents? Estamos contentísimos con nuestro quinto premio porque es el reconocimiento a una trayectoria de una falla muy trabajadora y que estamos haciendo mucho con poco presupuesto. Y tan que sí. Bueno, pues entonces estos ingredientes farem el nostre plat de avui. Esta edició especial fallera des del casal de Amstel, així en el mercat, en la plaça de Tapineria de València. Parte del tiempo, don Leonardo. ¿El fem vosaltres o que el fas com professional? O sigui, jo avui ja no m'atrevis. Que el fas un professional, efectivament. Farem una pausa i el company César Molins ha consultat tots els models a Butxi per a ver la ultimíssima hora de AEMET i crec que podem donar-vos bones notícies o almenys no tots els roïns que cabria esperar pel que fa a l'horatge. Fem una pauseta, migdia i 39, especial falles de València Abierta. Carmen Sancho, fallera mayor de València 2014, nos habla del sabor del 19. El día 19 es un día de sentimientos. Pienso que es un día de verlo todo a cámara lenta. Para mí es fin de un ciclo, borrón a todo y al día siguiente empiezan las fallas. Desde el 15 de marzo, disfruta del sabor de nuestras fallas en el Casal Amstel de Tapinería. Entra en amstel.es y descubre cómo. Amstel, lo tuyo siempre mola más. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo en www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. El momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, el blanco del Mediterráneo. El blanco de Bodegas Bocopa. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. El chisme fallero. Che, que bonico, estem en directe, migdia, 41 minuts. València Abierta, especial Falles, que no hem saludat a la nostra companya Sílvia Tomàs, Pelaïlla del Tio. És que tenim avui el dia, el tenim una miqueta embolicat. Tot bé, Sílvia? Tot fenomenal, així, en la sala de control. Genial, molt bé. Ara ens contaràs en un minutet qui dispara avui. Realment és una pirotècnia excepcional. Va disparar també a nit el castell, i es contes detall de la disparada d'avui a la plaça de l'Ajuntament a partir de les 2 de la vesprada. Però és que tinc així un mestre cuiner que està en una miqueta de pressa també, perquè té molt que atendre, i és el responsable, el mestre gastronòmic, que avui és el que ha fet la sorpresa. Cada dia ha hagut una ben diferent, lligada, maridada en la cervesa Amstel, en este casal Amstel de Tapinaria en el que estem. I és el mestre Alejandro del Toro, al que tornem a saludar. Què tal, Alejandro? Muy bien, aquí estamos con vosotros. Pues mira, me ha pillado el directo justo en el momento que iba a meterme en la boca una bomba. Tu creación, que es, bueno, cuéntanos, tiene el aspecto efectivamente de un bombón bomba. ¿Qué es? A ver, cuéntanos. Mientras yo lo voy degustando, si te parece. Muy bien, y lo notarás. Es el bombón fallero que lo hemos llamado. Todo esto partió de Amstel, que era reunirnos, una pieza importante de las fallas con un cocinero, y a mí me tocó la Nid del Foc con el maestro pirotécnico Gori. Entonces tuvimos una pequeña reunión y me estuvo explicando cuál es el proceso y sobre todo la formalidad que tiene el hacer un petardo. Pues eso es lo que hemos hecho en algo un poquito complejo, que es el fin de fiesta de una comida, que es un bombón o un petit, o sea, a ver si lo he entendido, Alejandro. Hablas con el maestro Gori. Sí. Referencia mundial de la pirotecnia artesanal valenciana. Exacto. Y le dices, maestro, ¿usted cómo prepara un petardo? Muy y bien. Trasladas esa misma filosofía de trabajo a este, bueno, a esta delicatessen, ¿no?, que nos ha hecho este bombón, ¿no? Pues, por supuesto, y sobre todo, él me explica la forma artesanal en la que hace el petardo, y yo examino enseguida mentalmente los ingredientes fundamentales que tenemos en la gastronomía valenciana. La almendra, el arroz, la pólvora, que es el petaceta, la naranja, que es nuestra mecha, el carbón con el que se hace la pólvora, ojo, que es con lo que pintamos la naranja, lo metemos todo dentro y lo cerramos con una crema de almendra y un poquito de chocolate amargo, completamente, porque lo que importante que tiene este bombón es que maride con una cerveza, algo un poco complejo a la hora de maridar un postre. Te ha abierto que Gori con todos hace un petardo de verdad, y además explota. Afortunadamente esto no explota, es una explosión de sabor en la boca. Y lo que intentamos he intentado es eso, que conforme vas comiendo el bombón o cuando acabas, tienes que secarlo con un poquito de cerveza, y el carbónico con el petaceta hace que suban los sabores. Yo he hecho el ritual. Estoy tomándote la palabra literalmente, Alejandro. El ritual funciona. ¿A ti qué te ha parecido, Leo? Pues la verdad es que yo no sé si es lo que pretendían, pero el sabor está buenísimo, pero es indescriptible. No sabría decir, sí que es verdad que he notado el gustito a la naranja. Y el petaceta, me parece algo súper súper original. Y encima, pues eso, si ya acabas rematándolo con un sorbito de Amstel, memorable. Tiene arroz. Y aparte el aspecto es que es de bomba, es molt valencià, y es efectivamente de una bomba. Liopósate en la mecha. ¿Y qué dices que lleva la mecha? Porque es naranja. El aspecto es como un filamento negro, ¿no? Pues es la corteza naranja cristalizada con un poco de carbón vegetal. Qué grande. Eso se deja secar. Y luego lo que hacemos es juntarlo a nuestro bombón, que el arroz que está dentro es un arroz suflado, que es crujiente también a la vez, para que no coja humedad. Y entonces con el carbónico de la cervecita Amstel, que me estoy haciendo especial Nid del Foc, la que sapa Pons Replets y a miles de colors, me hace ese, me pega una mascletaeta en la boca, clic, clic, clic, clic, clic. Yo no sé si llegamos a tiempo, pero bueno, con la receta que ha dado Alejandro, pues igual a, si alguien quiere quedar bien mañana en casa con los invitados para ver la crema Levante Televisión, pues bueno, siempre puede hacer estos bombones que seguro que triunfa muchísimo. Ojalá triunfe. Pues seguro que sí, Alejandro. Ha sido un placer reencontrarme contigo y convidaros a que de mala experiencia gastronómica en este casal de Amstel de tapinería, la porta, la capitaneja, el gran Nacho Romero de Caimus, un altre creador excepcional, i el maridatge ha sigut en idea, diguem, o en reflexió o en sentiment, ni més ni menys que de la fallera major de València, Carmen Sancho, cuya madre tenemos aquí también, además a la sazón, y que ha participado en la campaña. Dime, Alejandro. Tenéis que venir porque yo he probado la tapa que ha hecho Nacho y es espectacular. Y encima la compañía, bueno, la que viene... Inmejorable. Alejandro, gracias por, en fin, por participar y, oye, enhorabuena por el talento. A vosotros sí, os tengo que dejar que voy un poquito liadito. Eso, a la marcha, bueno, claro, venga, que sí. Gracias. Alejandro, abrazo, Alejandro. Bueno, grandes de la gastronomía que han estado durante todos estos días en el casal de tapinería, referentes de la gastronomía valenciana, además, Nacho Romero, hasta Ricard Camarena. Bueno, ha sigut realment un despliegue espectacular, espectacular. No sé si... Jorge de Andrés, en fi, jo no sé si extraordinari. Si la nostra convidada, Carmen, jo no sé si ha tingut l'oportunitat, sí, de provar. Sí. Ah, sí, sí, és que no m'havia donat compte. En el cas que jo estava en compte, li falten tres, o Alejandro o Carmen, uno dels dos. I què t'ha paregut? Uy, una maravilla, de verdad. Una expressió de sabor. M'he quedat impressionada. És molt sorprenent, efectivament. Sí. Bueno, ja tenim migdia 47, este ratet l'anem a anar també salpimentant, picotejant d'ací i d'allà. Ens havia quedat pendent, Sílvia Tomàs, que ens feres una pincelladeta de la disparada d'avui. Cavaller FX, ahir disparar el castell, que fon espectacular, i avui la quadrilla de Mari José Lora Zamorano tenen preparada una, en fi, una gran mascleta que anem a viure a les 2 de la vesprada, perquè, insistim, no s'ha suspès, eh? Continua en peu. Sí, continua en peu. De moment sabem que està muntada, que està tapadeta, per a que no filtre l'aigua i cause pues, desperfectes o algun problema en l'execució de tot el show. Sí que hem de dir que si algú en este món té el pedigrí pirotècnic, eixa és Maria José Lora Zamorano, que és neta de Josefina Caballer i damunt és neboda de Miguel Zamorano Caballer de Montcada, que és el creador realment de la Nit del Foc en 1940. O sigui, ve d'una estirpe increïble de pirotècnics. Han preparat, pues este matí en Sevilla, un dels operadors, han preparat un show molt tradicional. Han posat molt d'esmero en el final. Volen que el final siga rotund, que siga el que realment pues, alce a tot el món en la plaça. Clar, estem pendents mirant al cel, Chimo, Leo, no sé què passarà, de moment no està suspesa, però tenim així a César Molins, que jo crec que no és tan optimista com vosaltres, no sé. Ah, no? Ai. És raro, perquè jo soc un tipus optimista sempre. César, què tal? Bon dia. No mos portes bones notícies pel que fa a l'oratge? Hola, parella, què tal? Com estem? Home, en el dia d'avui molt bones no són, encara a la jornada de demà. Sí que és cert que les pluges que es puguen produir seran una pluja fina, igual que avui, que serà intermitent. Seria el que altres zones del país coneixen com a Chirimiri, a altres com a Orballo, i així com a ploure en coneixement, no? Pues així va ploure en coneixement, Chimo. En principi, avui anirà, serà una pluja intermitent, que no farà massa mal, no? Sí que les més fortes prohibiran a l'interior. No farà massa mal a la taronja, però igual a les falleres sí. Bueno, vull dir, no anirà... No causarà cap desperfecte en principi. El que sí que hi ha que tenir en compte és demà el vent del nord-est, que podria bufar en força ratxes de fins a 60 km per hora, i això sí que podria pues, dur de cap als artistes fallers, no? Els monuments. De totes formes, la situació tendirà a remetre demà a partir del migdia, de la vesprada. Bueno, pues de moment, dia passat per avui ja, efectivament, que eren les previsions. L'expectativa era que, bueno, cap a la vesprada, a veure si per lo menos esta ruixaeta que hem tingut durant el matí ja remetia i no ne teníem més. Però, en fi, estarem molt pendents, efectivament, de l'horatge i de l'evolució. Gràcies, César. Un abraçot. A tu, adeu, a Sara Parella, adeu. Bueno, Carmen de Rosa, ¿qué tal, Pelaella? Durante estos días, claro, llevarse el pentinat tradicional en casa teua, bueno, tú, la teua filla, tú, sí, es inviable, casa, inviable, es inviable, ¿no? Es inviable. ¿Cómo dormís? ¿En una especie de tenéis una almohada especial? ¿Qué truco utilizáis? Pues yo la verdad es que soy de muy buen dormir y como además estoy muy cansada, pues fenomenal. Porque mira, además, justo debajo de mi habitación tengo una verbena. Y esto, es lo mejor. Maravilla. A pesar de todo, duermo. Duermes animada. Duermo. Eso es lo importante. Si ponen buena música, lo importante es eso. Además, yo quiero recalcar una vez más, porque sí que es verdad que lo ha dicho antes Carmen, como presidenta de la Falla del Mercado, que ese quinto premio en la sección especial este año, que habéis apostado tantísimo por la falla, que teníais tantísimas ilusiones depositadas y con el peligro de un tipo de jurado nuevo para elegir los premios de especial. Oye, me decías ayer, estamos encantadísimas, pero este año han entregado el premio tan rápido que casi no podemos ni recogerlo. Es verdad. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que fuimos a recoger el premio de Ciutat Vella, fuimos luego a la falla a recoger al resto de la comisión y pues acabó muy rápidamente demasiado puntuales. Total, que fuimos al ayuntamiento y lo recogimos. ¿Recogisteis el palet? Sí, bueno, efectivamente. Bueno, menos. Los palets. Ayer desfilasteis en la ofrenda, sí. Hoy vais a volver ya, como Vicentina me decías, tú sí. Vas a volver a desfilar. Por supuesto, sí. Tu hija Carmen Sancho va también a desfilar como fallera mayor de Valencia de 2014. Y bueno, pues otra vez a reencontrarnos con esos sentimientos, ¿no? Pues sí, la verdad es que nosotros somos muy falleras, vivimos intensamente cualquier acto y bueno, pues volver a pasar por la Virgen de los Desamparados para mí personalmente y para mi hija, por supuesto, también es muy especial. Hoy pasas también, ¿no? Hoy desfilas, daban de la maneta, en este caso como sí. Honorable clavariesa. Y claro, imagino que son primero jornadas distintas, hoy estamos con el tiempo peor, sí. Aunque ayer fue una jornada también de mucho frío, pero se vivió, en fin, con mucha emoción. Con la familia de tu falla es de una manera, y como Honorable Clavariesa se vive de otra, se sí. Disfrutan matices distintos, sí, Carmen. Es distinto. Ayer yo estaba muy orgullosa de la falla que tenemos, de la falla tan trabajadora, una falla que apostamos muchísimo por el monumento, destinamos prácticamente un porcentaje altísimo al monumento y luego, bueno, pues vamos, este año precisamente ha sido un año maravilloso, lo estábamos comentando con los jóvenes de nuestra falla, que es un año divertido, que estamos cumpliendo las expectativas y que, bueno, está viniendo mucha gente joven de nuevo a nuestra falla. Bueno, Carmen, sabes perfectamente, porque lo has vivido casi en primera persona, muy de cerquita, que Amster está preguntándonos a qué saben las fallas, ¿no? Además, la presidenta de la falla del mercado, estando la del mercado central, yo creo que es una explosión de sabores, ¿no? Sí, lo que saben las fallas ayer esa sí, y además sabéis que Amster es nuestro patrocinador fundamental en la falla. Pues mira, ayer precisamente hablábamos también con un artista fallero y nos hablaba de la importancia de estas grandes marcas que están apoyando a las comisiones de falla o a las fallas en sí como institución, como fiesta, porque dice que si no sería imposible ver los monumentos que estamos viendo, por ejemplo, por la ciudad, no sé, las luces, los conciertos que se hacen, las mascletas, y yo creo que aquí también nuestro próximo invitado, Alejandro, tiene muchísimo que decir, ¿no? Yo creo que en nombre de todas las fallas, Carmen, podemos darle las gracias a ellos y a todas las marcas y, por supuesto, apoyan. Por supuesto, yo creo que es muy importante la sponsorización de las fallas, porque claro, en las fallas llegamos a donde llegamos y estas marcas, pues bueno, nos dan un apoyo y una ilusión por seguir adelante. Así es, sí. Pero de todos modos siempre nos parece poco, Alejandro, si es que no te relajes, siempre nos parece poco. Alejandro Rodríguez, muy buenas. Muy buenos días. Uno de los managers que lleva, en fin, toda la cuestión del marketing y la comunicación de Amstel. Y bueno, pues también encantados de que formemos parte de esa familia. Oye, y que nos hayáis invitado a este casal que tenéis en Tapinería, que es un casal fallero más. Oye, hay un ambiente, en fin, fantástico. Y además una idea estupenda esta de maridar gastronomía y tradición valenciana. Ha sido realmente espléndido. ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Ya queda poquito? Bueno, queda poquito y la verdad que lo estamos viviendo con muchísima ilusión y agradeciendo continuamente, lo digo siempre, a todos los valencianos que nos apoyan y a todos vosotros que yo creo que entre todos hacemos un equipo, ¿no? Aquí con Carmen, con las fallas, con todos. Entre todos hacemos esta fiesta que para nosotros, para Amstel, es la más importante del mundo. Hoy, precisamente, dentro de esa edición especial de las Fallas 2015 de Amstel, está dedicado a la Nit del Foc, a lo que sabe la Nit del Foc, a Nit, a Pons Replets y a milers de colors. Y si hi ha una persona que va a deleitarnos en la Nit del Foc, per primera volta, és Pirotècnia Valenciana. Estan preparant la Nit del Foc en una il·lusió extraordinària. M'han dit que han preparat inclús unes grues per a disparar més alt encara. I avui, en este moment, vull enviar-li un abraç molt fort a José Manuel Crespo, Pepe Crespo, responsable de Pirotècnia Valenciana, que està ara mateix donant els últims tocs a la disparar a la Nit del Foc d'avui. Pepe, què tal? Com estàs, bonico? Molt bé, Ximo, molt bé. Així estem. Un poquet passat per au ja, però bé, així, no puguem queixar molt. Quina llàstima, però en fi, no va tindre l'àvia, si la cosa aguanta a Xina, no va tindre major incidència, veritat, Pepe, o què? No, jo crec que si es manté Xina, jo crec que estan obrant-se el milagre, no?, de Sant Josep, i mos està respectant prou, mos està respectant prou, i de ser de Xina, jo crec que tot serà un triomfo totalment, en tots els sentits. Estic completament segur. Esteu preparant en una il·lusió bàrbara, este matí també podia parlar en la teua dona, dius, està com un xiquet en sabates noves, perquè és que disparar la primera nit del foc, això és molt gran, això és el màxim premi per a una pirotècnia, no? Per mi sí, per altres no ho sé, però per mi, com a bon valencià que soc i pirotècnic d'ací de la terra, pues, per mi és el més important, Enguany és un somni que se complirà. Què prepareu? Perquè he vist en el diari Levante el reportatge i he vist que aneu a disparar des d'una grua encara per a tirar més alt. Sí, tinguem ficades 5 plataformes elevadores per ficar el foc a l'altura dels espectadors. Tu saps que hi ha una Alameda i disparem en un fondo, no?, en el país de riu, i bueno, per evitar aquests 5 o 6 metres d'altura, pues anem a pujar el foc un poquet. I després tinguem una grua elevadora de 42 metres d'altura, en la qual anem a ficar un gran sol de foc, que seran pues, focs artificials entre 160 graus de foc, no? Un sol complet. Un foc redó per imitar la forma del sol. Ostres, que xulo va ser això, Pepe. Correcte. Jo crec que això agradarà molt. Hem ficat un castell amb molt de mimo i molt novedós. Ho hem preparat de primera hora amb molt de carinyo i esperem que l'horatge, com tu dius, mos deixi celebrar-lo i que la gent disfrute d'aquest castell. Anem a disfrutar moltíssim. Pepe, sí, un abraç molt fort. Un abraç. Moltes gràcies i enhorabona. Un abraç, gràcies. Moltes gràcies. La primera nit del foc per una pirotècnia de referència com és Pirotècnia Valenciana, l'amic Pepe Crespo. Bueno, tenim migdia i 57, un dels nostres convidats especials a este casal de Amstel Ui, l'amic Miquel Erentxun, acaba d'arribar i s'ha col·locat ara mateix els cascos i el micròfon. Miquel, bienvenido a Valencia, bueno, a este casal y a estas fiestas. Acabas de aterrizar. Muy buenos días. Sí, buenas. Sí, me he traído... Bueno, he aterrizado, no he venido en ave. Has venido en ave. Pero sí, me he traído el tiempo. Esto es muy vasco, esto. De Donosti te has traído este sirimiri. Yo te juro que no había visto Valencia nunca con este tiempo. No tenías un recuerdo de Valencia nublado. Azul, de hecho, azul, calor y tal, ¿no? De hecho, igual ves a tu casa y hace sol, que podría ocurrir. Sí. No, pero este clima así de eso, de sirimiri, gris y tal, súper donostiarra. En un día muy especial, que llegas el día de la Nit del Foc, el segundo día de ofrenda, ahora nos contarás si has tenido, en fin, posibilidad de disfrutar de las fallas este año. Vamos a ver cómo lo tienes también. Tienes la agenda muy apretada porque vienes a presentarnos a Valencia Corazones, el nuevo trabajo de Miquel Erentxun. Pero déjame que fem una pauseta y desde el casal de Amstel, así en Tapinería, fer una pauseta mínima para continuar charrante Miquel Erentxun y seguir en la festa en esta... En este Valencia Abierta Especial Fallas. Un minuto. Estilistas Estudio 1 by Raquel Sol. Tus mejores estilistas al alcance de tu mano. Aprovechate este mes de la promoción 10. Todos los servicios del salón por tan solo 10 euros. Ven y marca estilo. Estamos en calle Actor Lladró y Mallí número 8, Bajo, Valencia. Llámanos para hacer tu reserva al 96-380-9605. Estilistas Estudio 1 by Raquel Sol. Marcamos tendencia. ¿Cómo consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable? Es cuestión de tener oro, chatina. Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería. Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro. Ah, tendré que probarlo. Pues la que prueba, repite. Ay, qué cosas tienes, Arturo. Si tienes oro, tienes un tesoro. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la Comunidad Valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. En Segunda Mano Montserrat, reventamos precios. Aprovecha este mes para renovar tu casa. Gran variedad de lámparas, muebles, electrodomésticos y accesorios de baño. Todo nuevo a precios reventados. Segunda Mano Montserrat, la gran tienda de segunda mano. Más de 5.000 metros de exposición en carretera Montserrat-Montroy, a 100 metros de Mercadona, y en oportunidadesycuriosidades.com. Encuentra lo que buscas y llévatelo al mejor precio. Segunda Mano Montserrat, compra. Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que puedas necesitar. David Cuenca, músico en Las Fallas desde los 6 años, nos habla del sabor del 16. El día 16 sabe a ilusión, sabe a nervios y sabe sobre todo a música. Para mí la música es como la sal, le da ese toque de intensidad a las fiestas. Desde el 15 de marzo, disfruta del sabor de nuestras fallas en el Casal Amstel de Tapinería. Entra en amstel.es y descubre cómo. Amstel, lo tuyo siempre mola más. Abrazar a un Moai, decirle hola a la estatua de Ramsés, conversar con un Buda. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte, encantado de conocerte. Descubre el mundo con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de nuestros grandes viajes con un 10% de descuento pagando en 10 meses. Además, protegemos tu precio frente a posibles subidas de la divisa. Consulta condiciones. Grandes viajes con Viajes El Corte Inglés. Una sonrisa de ida y vuelta. Se llama Corazones, las 16 nuevas canciones de Mikel Erentzun, los corazones de todos los que amamos las canciones de Mikel en contacto con el suyo. Ya digo, 2 años después, nos abre el suyo y nos abre, como dice en su página web, su diván, o se sienta en su pequeño diván abierto al mundo. Está con nosotros Mikel Erentzun. Bueno, Mikel, pues como te decíamos antes, bienvenido a esta tierra, Valencia. Muchísimas que gracias. Conoces bien, que estábamos hablando fuera de micrófono, que no es la primera vez que vienes incluso a actuar en conciertos de Fallas. Has vivido las Fallas intensamente, Fallas, ¿no? En Fallas he estado bastantes veces. El Levante en general y Valencia en particular, históricamente ha sido una plaza muy muy fuerte, para, sobre todo para los comienzos de Zuncandú. Aquí recuerdo haber tocado muchísimas, muchísimas veces. He tenido ocasión ya de probar el bombón de Alejandro del Toro. Buenísimo, buenísimo. Me he comido dos ya. Que es el maridaje gastronómico que prepara aquí Amstel, aquí en este casal fallero. Bueno, lo primero, en el tema que escuchábamos, ese recuerdo al arranque de guitarra del Revolution de los Beatles. Sí. La manera en la que has dispuesto los instrumentos en el disco. ¿Cómo lo has grabado? Con rebos de los antiguos, que no sé de dónde los has sacado, si todavía quedan. Sí, sí. Me gusta cómo suena a sonido de toda la vida, Mikel, este Corazones. Sí. Este disco tiene dos características como muy especiales y remarcables. La primera es que la idea del disco nace en un hospital, porque hace 2 años tuve una incidencia cardíaca que me mandó a la UBI, y con un tema del corazón. Y bueno, fueron 2 semanas como bastante intensas en el hospital, en las que pues por mi cabeza pasaron un millón de cosas, y esas cosas son las que luego se han convertido en estas 16 canciones. Y luego la segunda es lo que tú comentabas musicalmente. Para hacer el disco aún más personal, me he lanzado a hacer un viejo sueño, que era tocar yo todos los instrumentos, pues a la manera de un Paul McCartney español. Y bueno, me fui a Cádiz, al estudio de Paco Loco, estas navidades pasadas, y grabamos efectivamente con cinta analógica. Se grabó, se mezcló y se masterizó en analógico, tocando yo todos los instrumentos, lo cual le confiere al disco un sonido como muy particular y desde luego muy añejo, y que mira hacia atrás, ¿no? Un sonido de, como me gustan a mí que suenen los discos. Quería trabajar con Paco Loco, con ese ritmo, en ese puerto de Santa María, bueno, allí con un clima perfecto. Con buen clima. En diciembre, mangas de camisa, es una gozada. Genial, tiene un sonido realmente espectacular el disco, y como decíamos, esa guitarra me recuerda a eso, a Revolution. Tú has mencionado a Paul McCartney en la portada, me recuerda a algún álbum de efectivamente de Dylan, o el propio Revolver, sí, de los Beatles. No es intencionado, o sea, es intencionado. Todas mis influencias están ahí, ¿no? Efectivamente, la portada es un cruce entre Dylan y Beatles, y en el interior hay mucho Beatles, mucho Dylan. Toda la música que me gusta aparece en este disco, ¿no? Son 16 canciones, es mi proyecto más ambicioso en solitario, fuera de un candú, porque, bueno, he escrito yo todo, lo he tocado yo todo, es un álbum doble, hay un recorrido musical que abarca todo. Y bueno, estoy encantado. La verdad es que el disco salió ayer a la venta. Está recién parido. Y nada, pues ahora de ciudad en ciudad presentándolo. Has elegido buena ciudad para empezar, y buena, sí, época, además. Sí. Un poco locura, ¿eh? Porque hemos cogido ya un par de taxis que no han podido atravesar. Bueno, usted venía andando. Dos que había los has cogido tú. Es que solamente hay dos taxis dos, en, ¿no?, toda Valencia, o sea, que habéis tenido suerte. Miquel, decías que cuando estabas engendrando este proyectazo, ¿no?, que has sacado, como tú decías ayer, a la luz, te encontrabas en un momento complicado de tu vida, en este caso, sí, de salud. Hay muchos autores, son muchos autores los que nos dicen que no hay nada como estar jodido, y perdón por la expresión, no, para que salgan buenas cosas. Siempre ha sido así, yo siempre he defendido eso. Cuando normalmente lo que pasa es que estaba jodido sentimentalmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues te deja tu novia o tienes una movida y tal, y tienes para una canción, ¿no? Eso me contaba, no me acuerdo. Cuando tienes ya algo tan grave, ya tienes para un disco. Me acuerdo que me contaba en una ocasión que un artista que vino aquí a la radio también nos comentó que quiso dar las gracias a todas sus exnovias por el daño que le habían hecho, porque gracias a ellas había podido sacar ya 5 o 6 discos, sí, al mercado. Es así. Yo cuando discuto con mi mujer, muchas veces sale una canción, ¿no? Y ya es algo conocido en la familia. Entonces vamos a comer a casa de mis suegros y tal, nos ven enfadados, y entonces mi suegra me dice: bueno, tendrás para una canción nueva. Lo toman con cierto humor. O sea que hay que agradecer mucho a tu sístole y a tu diástole, sí, que hayan salido estas 16 y algunas más, ¿no?, que no han cabido, sí, en el disco, ¿no? Yo he grabado 20 canciones, hemos metido 16. Las 4 que quedan nos las hemos guardado porque estaban muy bien, y las sacaremos probablemente este verano en algún formato EP o algo parecido. Bueno, en aquel momento tuvimos ocasión de hablar también, estaba en otra casa, pero tuvimos ocasión de hablar con Miquel. Qué jodido estoy, perdóname también la expresión, porque estamos ya en confianza. Es verdad que, nano, que pensaba que me quedaba allí en el hospital. Sí. Te cambia el chip. Directamente. Sí, mi padre me decía, ha pasado también hace poco, disculpa a mí, que en un mal momento, y me dice: Chimete, que la he visto aquí. Sí, y cuando la ves aquí, ahora estoy en otra cosa. Efectivamente, cuando de repente, porque uno ve que las desgracias pasan siempre alrededor, ¿no?, y uno se cree inmune, y de repente, pum, te toca a ti, y efectivamente, de repente ves que la muerte está llamando a la puerta, y dices: hostia, yo no quiero abrir esa puerta. Y de repente, en muy poco tiempo, la vida, haces un repaso de tu vida a toda velocidad, empiezas a cambiar tu escala de valores, empiezas a darte cuenta que estabas haciendo el cretino y que hay que saber aprovechar mejor el tiempo, y te haces una lista de propósitos, como en las películas. Yo me hice mi lista de propósitos, ¿no? Y lo primero que quería hacer era un disco que contase esa experiencia, ¿no? O sea que ya he cumplido el primer propósito. El hombre que hay en él, sus corazones, su historia, está en este Corazones, que además podréis disfrutar en un acústico en la FNAC aquí en Valencia a partir de las 7 de la tarde. Disfruta de Valencia, disfruta de la vida. Claro que sí. Disfruta ahora, de este bombón comer fantástico. Tómate un Amstel. Ahora me voy a comer salud. Otro bomboncito con un Amstel rica, y luego nos van a llevar a comer un arroz. Vamos a vivir un poquito porque a la noche nos vamos. Me voy a Barcelona esta noche. Pero bueno, vamos a vivir un poquito todo. Llévate, si eso, la lluvia para allá. Ya me la llevo, ¿no? Llévatela para allá. Sí. Que para mí es siempre, me merece muchísimo respeto que cualquier artista saque al mercado una cosa así con los tiempos que corren, ¿no? La verdad es que enhorabuena. Sí. Muchísimas gracias. Y eso es de valientes. Sí. No, sacar un disco ahora mismo ya en sí es una proeza. Gracias, Peleón. Mikel Erentzun, con sus corazones. Gracias por estar con nosotros. Pues, don Alejandro, ya tenemos que ir plegando velas. Nos quedaríamos aquí, en fin, a comer más bombones y delicias que tenéis aquí y hacernos una hostel bien rica, pero ya nos tenemos que ir marchando. Tenemos que seguir con la retransmisión, con la mascleta incluida. Y queremos agradecer, por supuesto, a Amstel, que nos hayáis abierto esta casa, este casal, y a nuestros amigos de Arroz Daxa, que nos echáis una mano para tirar para adelante esta retransmisión. En fin, nos tenemos que marchar con mucho dolor en nuestro corazón, Alejandro, pero gracias por el anfitrionaje, compañero. ¿Qué le vamos a hacer? Yo muy agradecido y en nombre de Amstel, daros las gracias. Y antes de que nos despidamos, sí que quería felicitar a Mikel de su recuperación y de que te vaya fenomenal. La verdad que aparentemente estás muy bien. No, estoy aparentemente y de verdad. Llevo 2 años de recuperación total. Te diré que el médico me quitó el alcohol, menos la cerveza. Qué bien. Ah, muy bien. Pues nada. Médico listo. Así es, que es muy sana, la cerveza. Muchas gracias. Que yo también, ya que esto ya es una especie de batalla de flores, quiero también agradecer una vez más a Amstel, que no solamente está colaborando con las fallas a nivel de comisiones, que ya es una pasada, sino que, bueno, tuvimos la suerte de vivir ese récord Guinness de 3.500 kilazos de pólvora el día 28 de febrero, si no me equivoco, un sábado que además hizo un día fantástico, nada que ver con el de hoy, que además es patrocinado en la crema de la Plaza del Ayuntamiento, de la falla de la crema de la Plaza del Ayuntamiento, en fin, y que está apoyando, creo que es desde hace más de 30 años, a las fallas de Valencia. De verdad, muchísimas gracias y enhorabuena. A vosotros, muchísimas gracias. Oye, una última recomendación, ya que estamos aquí de esto. Daros una vuelta por la página web de Amstel o por YouTube y poner el vídeo de A Que Saben las Fallas, porque si sou valencians o teniu un sentiment valencià, alguna llagrimeta se vos va a pesar, se vos va a derramar, perquè heu tornat a fer un treball extraordinari. Alejandro, abrazo fuerte. Buenas fallas. Vosotros. Gracias. Silvia Tomás, peleilla del tío. ¿Está don Vicente preparado? Esteu ahí preparats per a donar-nos la informació futbolera d'última hora? Sí, ja estem preparats. Ara li pegue un crit a Tito Bau i comencem amb la informació esportiva. Per cert, 96 aniversari del València Club de Futbol. Ai, és una data realment molt especial. Bé, no sé per què hem perdut la connexió en Tapineria, en Ximo Rovira i en Leo Marín, que ja se'n van correguent a la plaça de l'Ajuntament per a viure la mascleta d'avui. Una mascleta passadeta per aigua, però de moment no està suspesa. Per tant, podrem disfrutar a partir de les 2 en punt d'aquesta mascleta de Cavaller FX. Recordem, a partir de les més o menys de la 1:30 connectarem en Levante Televisió i retransmetrem de manera simultània tot el que ocorre a prop de la plaça de l'Ajuntament. Fem una pausa. Useta, sentint a Mikel Erentzun de fons i tornem amb la informació esportiva, sí, a València Abierta. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo en www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Meijua con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijua.es o en el teléfono 96-336-7035. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Celebre el Día de San José con un menú especial en el restaurante Mediterráneo de Albal. Aproveche la promoción de los domingos del mes de marzo. Niños gratis. Restaurante Mediterráneo, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Abierto todos los domingos. Reserve su mesa al 96 126 32 99 y 96 127 49 01. Arriben els esports esportius així a València Abierta, edició fallera, com sempre, de la mà de Tito Bau. Hola, Tito, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, con derbi valenciano a las puertas, en apenas un par de días lo tenemos ya, lo seguiremos aquí en la 97.7 Radio con todo nuestro equipo, pero hoy también tenemos que hablar de la actualidad, de lo que se cuece hoy, lo que está pasando. Y tenemos a alguien con nosotros que nos lo pueda contar. Tenemos a un crack de Godella. ¡Oh, qué grande! Llamado Andrés García. ¡Don Andrés! Buenas tardes. Muy buenas tardes. Como los grandes pirotécnicos de Godella, ¿eh? Que yo también soy de allí, ¿eh? Que yo vivo ¿Ah, allí. ¿Sí? Sí, sí, compartimos. Pues como los grandes periodistas, como los grandes periodistas, entonces. Menuda cantera hay ahí en Godella. Bueno, cantera no, que ya peñamos canas algo. Vamos con la actualidad de Valencia, contadme. Pues sí, la noticia se ha producido a las 11:20 porque Álvaro Negredo, lo contábamos hoy en las páginas de Superdeporte, tenía la intención de probarse y ha saltado al césped de la jaula, hasta 40 minutos ejercitándose, haciendo giros de rodilla, y bueno, las sensaciones son buenas, pero claro, estamos hablando de un entrenamiento solitario en la jaula, uh-huh. Y mañana intentará entrenar con el grupo para ver si puede completar al menos la lista de convocados. Don Andrés, ¿se ha puesto de moda el otamendismo? Es decir, ¿estar lesionado, pasar de la lesión e ir a por todas? Sí, la verdad es que los esguinces de aquí la Ciudad Deportiva de Paterna son un poco raros, pero bueno, a Otamendi le vimos directamente desde la enfermería al césped. A Negredo hoy por lo menos le hemos visto hacer la transición en la jaula de Paterna y bueno, las sensaciones son buenas, pero claro, todavía falta mañana competir con el grupo porque no es lo mismo, está claro. Eso con Negredo y con Alcácer, ¿cómo están las cosas, Andrés? Pues Alcácer cada día mejor. Hoy, por ejemplo, ha estado en un equipo junto a Piatti, que estaba en banda izquierda, y a Feguli, que estaba en banda derecha, y ahora mismo es el que apunta a titular. Lo que pasa es que Paco no está preparado para jugar 90 minutos en un partido de la exigencia del viernes. Uh-huh. Y creo que es por eso por lo que Negredo va a intentar forzar y al menos poder jugar esos 20 últimos minutos o 25. Los dos no están bien, no están al 100%, y creo que los dos deberían repartirse los minutos. Pues, yo creo que has dado con la clave. Primero, si Alcácer entrena con Piatti y Feguli, pues ofrece todo el panorama de que pueda ser de la partida, que pueda salir en el equipo titular. Ahora, ¿Alcácer está para 90 minutos? Pensamos que no. No. ¿Negredo está para 90 minutos? Pensamos que no. Ahora, no. ¿90 minutos entre dos? Sí, sí, yo creo que sí. Y además, que Negredo estuviese listo le permitiría a Nuno tener un plan B de ataque, porque recordemos que Rodrigo Moreno está sancionado. Por tanto, yo creo que Negredo va a apurar hasta el final para ver si puede entrar. Hoy, el test de hoy lo ha probado, veremos el de mañana con el grupo. Entonces, cabe decir, de momento lo que vamos a tener que decir es que el señor Albors, el doctor del Valencia está más próximo a Panoramics que a un médico tradicional? Sí, sí, la verdad es que está haciendo milagros con los esguinces. Y bueno, ojalá siga así, ¿no? Porque cuanto más efectivos tengan uno, pues más fuerte va a ser el equipo. El agua de Valencia. El agua que está cayendo en Valencia. Chirimiri, como digamos. Sí, hoy además el entrenamiento de Negredo ha sido con el césped totalmente mojado y oyendo, o sea que... Uh-huh. Que la estabilidad, claro, tiene más mérito porque la estabilidad de la rodilla no es lo mismo. ¿Se ha celebrado en Paterna la victoria con un cansancio terrible del Atlético de Madrid ayer frente al Bayer Leverkusen? No sé si se ha celebrado, pero sí que gusta que se desgaste el Atlético de Madrid, porque bueno, va a estar más pendiente de la Champions posiblemente que en la Liga. Tienen también bajas, han habido lesiones, decían esta mañana que Raúl García está tocado y va a estar unas semanas apartado, o sea que todos son buenas noticias para Valencia. Juega el primero en esta jornada, se enfrentan Madrid y Barcelona. Claro. Es que el Valencia lo tiene perfecto para ganar en Elche y meter presión a todos los rivales. Pero queramos o no, el Atlético de Madrid tiene que acusar el terrible esfuerzo, claro, de ayer. Ojo, 90 minutos más 30 a un ritmo, sí, descomunal, con calambres, con rampas. En los penaltis me quedé yo dormida, del cansancio, imagínense ellos. No podía más. Es una gran seguidora. Pero el conte que me trago. Nuestra amiga de Godella, no se puede dormir nadie en los penaltis. Ay. Eso no puede ser. Fimeu. Es lo que tenía. Bueno, y hay un dato a recordar. Silvia, ¿se lo recuerdas? 96 aniversario del Valencia. Ahí. Estamos todos... Bueno, está este aniversario permitiendo rescatar unas fotos que son, bueno, auténticas joyas. Tenemos ahí a los compañeros tanto de Levante como de Superdeporte tuiteando fotos del Camp de l'Algirós, que yo no había visto esa foto. ¡Qué maravilla! Una maravilla. Hoy sale un reportaje en Super de... Pues de Belín, Salvo, dándole una camiseta. Muy emotivo, precioso. Con los herederos de los fundadores, ¿no, Andrés? Sí, sí, sí. El espectacular reportaje de Julián Montoro. Y bueno, ganas de aquí de sumarse a la fiesta y ganar el viernes y bueno, y celebrar por todo lo alto ese cumpleaños feliz. Y que se acerca el centenario. Lo tenemos ahí, a tiro de piedra. Sí, qué bonito va a ser. Y bueno, ojalá este proyecto continúe entonces y veamos un Valencia todavía más fuerte que el de ahora, porque hay que recordar que este es el año uno de Peter Lim y que es un equipo en construcción. Si este equipo en construcción es tercero y apunta para arriba, imagínate dentro de 4 o 5 años. Es que Silvia ha dicho a tiro de piedra, Andrés, pensando en el nuevo estadio. Claro. Debe ser, me ha jugado la mente una pasada ahí extraña. Bueno, compañero de Superdeporte, Andrés García, te agradecemos un día más que hayas estado en la sintonía de Valencia Abierta. Gracias, compañero. Venga, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ese centenario tiene toda la razón, compañero Andrés García. Puede llegar el Valencia con algún que otro título más en su haber. De momento el Valencia está afrontando una temporada ojo de la compraventa. Soñemos. Señor, no dejemos de soñar. ¿Eh? Usted sabe que yo llevo como 15 días en plena ensoñación. Algunos me llaman locos, otros no. Según van los resultados, me aplauden o me critican, pero el sueño está ahí. Y además soñar engorda el alma, pero no hace mal a nadie. A nadie. Por lo tanto, seguiremos soñando. Esta jornada, si ganamos, o a Barcelona o a Madrid, o a los dos, le restamos puntos. Estupendísimo. Veremos a ver qué pasa con el Atlético, insisto, el esfuerzo y la dedicación a la Champions es tremenda. Están llevando un desgaste esos tres, claro, equipos que tenemos cerca, que de verdad es máximo. A ver, es un desgaste bueno para la afición, porque al final la afición quiere estar en Champions, pero los que estamos descansaditos entre semana, claro, pues lo recibimos bien. Bueno, mañana entrenamiento del Valencia, sí, lista de convocados, porque recuerde todo el mundo, el partido es el viernes a las 20:45, un poquito antes, unos minutos antes, en la sintonía de la 96.7, con nuestros compañeros El Calvo y El Zorro, Manolo Montal y Sábado Folgado, viviéndolo en vivo y en directo, y en valenciano, un lujo. En Valencia, como siempre, así. Bueno, nos quedan 2 minutos por delante, señor Bau. Del Levante hoy es actualidad algo que tampoco nos gusta mucho. Hay por ahí unas informaciones que hablan de un email sospechoso que volvería a poner al Levante en el punto de mira. Sí, es una noticia que ya en su día, ojo, hablamos de la temporada del año 2013, un partido Levante-Celda. Ya en su día el periódico Superdeporte anunció que era un partido que olía raro, que era sospechoso. Ahora parece, en base a un email que se ha filtrado, Fiscalía podía meter mano a ese asunto. Ayer se hizo eco en Superdeporte, hoy lo publica a 5 columnas Levante, el Mercantil Valenciano. Recuerden, en el 2013 ese partido Levante-Celta acabó 0-1 a favor del Celta y con todas las sospechas del mundo. Ya corre como la pólvora nombres propios de jugadores de Levante. ¿De qué se trata el tema? Compra a jugadores de Levante por parte de jugadores del Celta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la institución está al margen, igual que está al margen de la del presunto amaño. Amaño, sí. Presunto, siempre presunto, que están los juzgados de Levante-Zaragoza. Podemos estar en un caso B, Levante-Celta. Se habla de futbolistas, nunca se habla de Levante-Unión Deportiva como entidad, que eso debe quedar bien claro. Pero metámonos en faena, porque es que Levante juega este sábado contra el Celta y hay una novedad. Camarasa tiene una rotura de fibras y en su lugar puede entrar Pape Diop, que es un futbolista que entra y baja pero que da consistencia al equipo. Y hablar de básquet, Super Silvia. Hay que hablar, sí, hay que pensar en la remontada, en la remontada. Sí, ayer cuartos de final de la Eurocup, partido de ida, Valencia Basket 75-75, aquí como en el bingo, para que no se confunda, Kinky 76-76, un punto de diferencia a favor del conjunto ruso, todos se disputan la vuelta. Recuerden, son cuartos de final de la Eurocup, el que gane a semifinales, la diferencia es escasa. Y partidazo este fin de semana. Con todo imperdible, si es que esta palabra se puede aplicar. No, nos lo podemos perder. Imperdible es totalmente tuitera, luego se puede aplicar. Sí. Domingo, 12:30, en La Fonteta, con todo el papel vendido. Claro. Lleno hasta la bandera. Valencia Basket, Barcelona, la vendetta del partido de Copa del Rey en Gran Canaria. Con muchas cosas en juego y con mucho espíritu en juego del Valencia Basket, que desde que Durán entró a llevar la manija del equipo sustituyendo a Perasovic, pues ha pegado un cambio enorme. Hombre, pues hay poco a poco se va creciendo, pero el equipo está creciendo y ¿por qué no ganar al Barcelona este domingo para celebrarlo por todo lo alto? Ojalá, tenemos descansando a The Special One para estar con la voz perfecta junto a nuestro compañero Juanda también retransmitiendo esa cita a partir de las 12 en esta sintonía, el domingo a partir de las 12 del mediodía en la 97.7 Radio. ¿Algo más, doctor Bau? No, me voy a concentrar porque mañana, hoy es el día del Valencia, que es nuestro padre. Mañana es el día del padre, de verdad. Sí. Y pasado mañana nos lo vamos a pasar como un padre gigante en el campo de nuestros amigos, que son amigos ilicitanos, Elche Valencia. Recuerden, viernes 20:45. Unos minutos antes, la sintonía de la 97.7. Usted podría cogerse descanso y no ha querido para estar mañana, día 19, día del padre, día de los Joses, en Valencia Abierta, conectando con el programa para darnos la última hora. Así que se lo agradecemos desde aquí. Usted no sabe cómo me llamo yo de segundo nombre. ¿José? Vicent Josep. Felicidades, pero sobre todo por esa paternidad, que ese es el cargo más importante. Se lo agradezco como siempre. Se lo agradezco, ese cargo. Hasta mañana. Lo llevo las ojeras. Se nota. El momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, el blanco del Mediterráneo, el blanco de Bodegas Bocopa. ¿Te relajas haciendo puenting? ¿Necesitas una secretaria para responder tus WhatsApps? ¿No te gusta ser uno más? Estás de suerte. Hay un lugar para gente diferente como tú. Taco Bell, un fast food de comida mexicana en un ambiente moderno y californiano. Piensa distinto, elige Taco Bell. Estamos en la planta baja de Nuevo Centro, justo a 20 metros de la exposición del Ninot. Taco Bell, live más. Només un minut falta per a que comence la retransmissió de la Mascletà d'avui. Connectarem amb Jaume Bronchut i amb Ximo Rovira, que ja s'han desplaçat fins allí. No s'ha suspès de moment la Mascletà, tot i l'aigua, tot i la pluja caiguda al llarg del matí. Ben tapaeta està i preparada per a ser disfrutada per tots els valencians a través de la 97.7 Ràdio i de Levante Televisió. Continuem a la plaça de l'Ajuntament, preparats ja per a la masquetà en el dia d'avui. Com diem, els núvols són els grans protagonistes de la jornada i malauradament haurem de desfilar esta vesprada baix la pluja. El carriló del rellotge de l'Ajuntament dona en aquests moments la 1:30 i l'ambient es comença també a omplir-se en esta plaça absolutament de tardor, hem de dir-ho, en la que a poc van entrant les persones per tots els carrers. A la ciutat es nota, òbviament, la presència de turistes i amics que venen a visitar-nos, a disfrutar de les falles i gran qualitat, a més, en els carrers, en les places, en totes les falles plantades. I ara, això sí que sí, vos el puc contar, si ahir n'hi havia gent en el carrer a crit desaforat, era perquè estava Ximo Rovira desfilant a la Mare de Déu. Ximo Rovira, te posa música i tot per entrar. Bona vesprada. Moltes gràcies per el pas doble. Ahí està. Brunxut, de veritat, vull que agrair a tota la comissió de Nòscar Mientas i a tu principalment com a president, però en realitat a tot el món. L'acollida que van entendre la família va ser una ofrena realment molt especial, molt bonica. Un goig, un privilegi. El nostre mestre, el nostre de veritat, que estigués tu com Anna, un plaer per a nosaltres. Tenim dia de mascletà, Tenim dia de mascletà, està l'horatge, estem tots tement, a veure quan descarrega. Durant el matí hem tingut una passadeta de pluja, però a aquestes hores se'n respecta, queda apenas mitja horeta per a que a les 2 de la vesprada, Cavaller FX, Majo Lora Zamorano, al seu cadavant, dispare en la catedral de la pólvora. A veure si mos podem aclarir... En la música està complicat. Què tal, Majo, bonica, com esteu? Pues bé, nerviosos, ja agobiats, però bé, sí. És el moment de la responsabilitat, però també és un moment molt bonic de viure-ho. Majo, a nit esperàreu el castell. Sí, a nit. I era la primera vegada que ho feu, no? Sí, com a cavaller FX, sí, la primera vegada. Estic molt content. Com va quedar? A mi no vaig tindre ocasió d'estar, vaig tindre molt de lío ahir en l'ofrena, però les referències que m'han arribat ha sigut, no, cavaller FX, un escàndalo, un supercastell. Esteu contents? Sí, molt contents. Sigue tot molt bé, sí. Què vols comentar? En aixina el personal que vos seguís, o aixina en general, els comentaris del personal, què vos dien? Que havia estat molt bé, la pluja assustava a tots, però al final se dispara, queda una nit molt bé, i la veritat és que és que tot molt bé i com estava previst. Tot i la pluja, de tota manera, esta família són pioners precisament en la nit del foc, el castell de castells, el que esta nit efectivament va disparar pirotècnia valenciana. És a dir, que des de 1940 sabeu perfectament com és un bon castell a la manera valenciana. Una tradició, perquè clar, cavaller té molt de pes, i una història que arranca ja en el segle XIX. Cara, Majo, és que és molta responsabilitat, Sí, és molta responsabilitat, però és un orgull i... És vocacional. Sí, és fascinant, sí. És una herència, en realitat, no? Sou una estirpe. És una tradició, és el que veus, és tot, és des de sempre, des de que eres xicoteta, és la vida familiar, els treballaos, és tot un conjunt de moments que després se te queden ahí... Se fiquen ahí, el sentiment, Majo. És una manera de viure, efectivament. És una família, com comentem moltes vegades. Mestres coeters. Bueno, Majo, la muntada, com està la cosa? Perquè he tingut una passada d'àvia. Vos ha agarrat l'àvia muntant? Quan també va plegant, no, però després havent patit 2 hores, que és el que estem ara, un poquet agobiat, però bueno, se va quedar tot resolt. A veure, les previsions meteorològiques no anem enganyant a ningú. Efectivament, no són bones, perquè aquesta mescla de l'embolsament d'aire que tenim en altura i els vents que venen de la mar, en fi, l'àvia la tenim segura, però de tota manera hi ha previsions que apunten que podria anar desplaçant-se cap al nord, cap a terres de Castelló, i deixar-nos disfrutar tant de la mascleta com de l'ofrena, que així no siga. Perquè què mos teniu preparat, Majo? Pues una mascleta en 2 fases aèries, una en un punt i l'altra en tota la plaça, 5 terrestres, retencions terrestres... 5 retencions, feu. Després un terratrèmol en 4 fases i 3 cols de final. En el final m'han dit que tireu el resto. Aneu a fer també alguna cosa d'adorno, de color, per al final? Teniu preparat alguna cosa? Coloret i efectes sonoros. Quan puges d'ací 25 minuts dalt del balcó, de qui te vas a recordar? Per a saludar al personal, havent triomfat, que estic segur que ho fareu. pues de la Lovalitante, Estreballa, Oscar, Estata y Portance, y pues y después de la familia, de Samis, que vienen a saludar, y por supuesto, entonces Valencia. Fenomenal, todo el disparo automatizado y ha preparado, en China es que toda la suerte del mundo, pero a la familia de Caballero FX. Majo, muchísimas gracias, que vaya muy bien a triunfar. Gracias. Muchísimas gracias. Tornem al balcón de l'Ajuntament, Jaume. Sí, Ximo, la veritat és que es comença ja a estar l'ambient a la plaça i tots preparats per a poder disfrutar d'esta mascletala de pirotècnia FX de Montcada. 18 de març, estaven tots pendents del cel, però sembla que podrem disfrutar d'este disparo, afortunadament, tant com sentíem en la presència amb Ximo Rovira. L'ambient de la plaça, el podeu veure. Mireu com està València, que és clata ja de gent, tot i el fred, tota la fresqueta i també la pluja. I sobretot amb convidades d'aquelles valencianes que no poden estar així, tot el que voldrien, però que de tant en tant s'escapen, la diputada nacional Marta Torrado. Molt bona vespre. Hola, bona vespre, què tal? Molt bé, així disfrutant d'aquest horatge que en tenim avui, que és poquet de primavera, però sí, amb ganetes de falles que toca. Moltes ganes, sobretot per mi, que estic normalment en Madrid de dilluns a dijous, i avui és un dia gran per a tots els valencians. Avui i demà, així estarem, en totes les falles i en totes els valencians. Jo suposo que ha de ser un poquet complicat, més per a tu, que sabem que eres molt de la pólvora, quan estaves així de regidora sempre te teníem al programa també, el trobar aquest calendari que n'hi ha que conjuntar el treball fora de la ciutat amb les ganes de viure el carrer, no? Ha de ser complicat. Sí, és complicat, sobretot quan estava aquí en l'Ajuntament de València, perquè aquí pràcticament des del 1 de març, bueno, tenim la primera mascleta i els valencians, pues, quan estàs aquí, tienes que combinar lo que és el trabajo dia a dia con ese disfrute de la mascleta. Y a todos los valencianos, a mí especialmente, lo que más me gusta es el olor a pólvora, la mascleta, pero es algo que hacemos encantados. Ahora lo echo mucho de menos, porque al estar en Madrid, pues de lunes a jueves, pues he visto alguna que otra mascleta a través de la televisión, siguiéndose a vosotros, a Levante Televisión, a través de internet, y es algo que echo muchísimo de menos. Se echa en falta. El otro día me comentabas que los grupos de WhatsApp con otros diputados sí que había ido el León dando vueltas para que vieran. Sí. Sí, en las Cortes, sí. Como es el león que tenemos aquí en Valencia. Sí, sí, sí. Efectivamente, me he dedicado estos días a hacer muchas fotos del león del Congreso, uno de los leones, porque en la fachada del Congreso hay dos leones. Y bueno, pues los diputados del resto de España están encantados por esta figura tan majestuosa, tan espectacular. Ya para ellos fue algo maravilloso el poder ver y conocer personalmente a las dos falleras mayores de Valencia, tanto a Estefanía como a María, que estuvieron allí, pues gracias a Levante, conociendo el Congreso de los Diputados y haciéndose fotos delante de uno de los leones de bronce del Congreso de los Diputados. Marta, yo no sé si cuesta mucho explicar esta locura que tenemos los valencianos fuera de las torres, fuera de las murallas. Sí. Cuesta un poquito, lo mejor es invitarles a que ellos lo vivan personalmente, y cuando vienen aquí personalmente se quedan maravillados y son los primeros enamorados de nuestra fiesta, la fiesta de todos los valencianos y, por qué no, también de todos los españoles, porque es una de las fiestas más conocidas en todo el mundo. Sin duda alguna, pues contentos estamos los falleros de tener una embajadora como Marta Torrado, que está exportando a nuestra fiesta a Madrid. A seguir trabajando, Marta, y gracias también por estar con nosotros en Levante Televisión. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por todos los programas que esteu fent. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Endavant, Ximo Rovira. Bonico, el tio. Catxi la mà. He estat parlant fa un momentet, Jaume, en una quadrilla que venen des de London, del canal de televisió del portal web, un dels portals web de referència a nivell turístic en tot el món, que sabeu que és Lonely Planet. Estaven fent així una, en fi, una intervenció per a penjar en la seva pàgina web parlant de mascleta, de mascleta. Però, en fi, en compte d'anar-nos a Londres, si tenen ahir la seva feina, igual parlem després, de Londres me n'ha anat a França, a París, perquè esta xicota que tenim així al meu costat en estos ulls tan bonicos. Què tal? Com te diuen? Hola, Anna. Hola, Anna, què tal? Muy tu bien. Ja viniste de París hace tiempo? Sí, sí. Bien, però ja eres valenciana, no? Sí, sí, me he adaptado y me encantan las fallas. Hombre, adaptada. Estàs aquí en primera línia de mascleta. Fila, aquí con los bocadillos. I que ha venido família de París, ah, de la parte francesa. Sí, sí. Tu va bien? Tu va bien? Saba, Saba. Bueno, me comentabas además que las nenas estaban en casa ahora mismo, nos estarán viendo y querías mandarles un saludo a tus dos niñas. Un gros bisou, mes petites puces. Mua, mua, mua. Wow, ¿Cómo se llaman? Aitana y Sofí. Aitana y Sofí, ¿un gros qué? Un gros bisou. Un gros bisou pour vous, de la mamá. ¿Qué tal así? A la mascleta. Bonjour. Bones festes, bones falles, bonicos. Pero así me he trobat mascleteros por el mundo. Anem a Rafael Buñol. Anem a Rafael Buñol, así anem a fermos un selfie en directe en esta... ¿Heu guardat la cámara, che, per l'amor de Déu? ¿Qué tenien que fermos el selfie en directe? ¿Que anava en serio? Ay, che, per l'amor de Déu, ves montant. Passa tu per así mentre la xicona monta. D'on veniu vosaltres? De Rafael Buñol. Rafael Buñol, bona terra. ¿Ja teniu falles o com està això? Allí sí que hay fallas, sí. Bastante. Allí lo que me han dicho que hay es un cómico amigo mío que se llama Óscar Tramolleres. ¿El coneixeu, Óscar? Sí, Óscar. Doneu-li un abraç de la nostra part. Anem a fer el selfie. Va tirar... Ai, mare de Déu, senyor, que hemos sacado el teléfono. Està bé? No ha hagut cap problema. Molt bé. És que, clar, el selfie no enganxava bé. Disculpeu un momentet, perdoneu este moment. Però tenir... Bueno, me la fem així. Mira, la tire jo en la mà... La tiré jo en la mà des d'ací. Així, mira, així la foto del BAC. Sí, que gran. Que meravella. Fa frescoreta, però estem bé. Estem bé. Ah, però no, tira-li la volta. Ai, mai Déu, senyor. Rafael Cofer. No, Rafael Buñol. Què dic? Rafael Cofer està en la Safor. Rafael Buñol. Ahí està. Gràcies, bonicos. Bones festes. Jaume, artista. Así es. Pues diga así por lo que vulgues. Rovira, es que te estaba viendo en el back del móvil que ha pegado. Ha pegado un back el móvil, sí. Pero l'hem salvat. Sí, te ha de decir dos cosas només. Una, tenías tú más accent francés que ella, ¿eh? Això és aixina, tenías tú más accent. Y la otra es que no sabía si dies bonjour o bronchud, que no te entendía el que dies. Jaume, bonjour, no sé qué día. Aquí estamos, Pierno de Lluna. Oh, hola. Hola, es magnífico, la plaza del Ayuntamiento. Ça va. Escolta, després de tindre així, Chimo, parlar en txec, en anglès, sí. En suahili, si fa falta, avui teníem ja en francès, o sigui que va bé. Te'n vas a buscar els de Lonely Planet, a veure si poden entrar. Políglota, me vaig a buscar-los. Tu vols que faci una altra entrevista en anglès? T'ha agradat això? ¿Cómo me conoces, ladrón? Vaig a buscar-la, la xicona, però té faena, està filmant la falla. Sí, dis-li que pare. Espera, el nudillo des de dalt. Yeah! Atén-me al Chimo, collons! Ara vas pa callar, a veure, vinga. Ai, senyors, tenim agenda per davant, tenim moltes coses per contar-vos, moltíssima festa i sobretot la frena a la Mare de Déu des de Sant Parats. A partir de les 4 de la vesprada es començarà la retransmissió a Levante Televisió. Esta vesprada passaran per davant de la Mare de Déu els sectors de la Roqueta Arrancapín, sector de Olivereta, Zaidia, Barri del Carme, Benicalap, Campanar, Cases Regionals, la Comissió de la Fallera Major de València i tancarà Estefania López com a Fallera Major de València amb la seva coordinadora i els representants de Junta Central Fallera. Pel carrer de la Pau, els sectors de Benimamet, Burgessot, Beniferri, sector de Malvarrosa, Cabanyal, Vétero, el sector del Xirot, Poblats del Sur, quatre carreres i Pla del Remei, Gran Via. A més d'això, les falleres acudiran a les falles premis, primers premis i també, com no, les falles infantils, a més de visitar la frena a la Mare de Déu. Està previst que en torn a les 11:20 de la nit es comença Estefania a desfilar pel carrer de Sant Vicent i que al passeig de l'Albereda a la 1:30 es puga disfrutar de la nit de foc que dispararà per primera vegada en la història la pirotècnia valenciana de Llanera de Ranes. Des de Sella, enhorabona a José i tota la sort del món per a esta nit. Com a nit estigueren espectaculars els de FX Cavaller de Montcada. Estan preparats ja també per a poder disparar així a la plaça i donar-nos el que estem esperant tots, un fantàstic espectacle. Com a espectacle sempre ens dona, amb soroll inclòs, Chimo Rovira. Chimo! Les enfants de la patrie. Oh, les enfants de la patrie. Maintenant, oui, chanson, I'm going to speak just a little bit English, yeah, with this beautiful girl. She came from Lonely Planet. Lonely Planet, ja ho explicàvem mateix, és una plataforma web turística que té, escolta, és una referència en tot el món. Allí li diuen Orla. Orla. Hi, Orla. Welcome to Valencia. Gracias. Thank you. You're right? Yes, very good. Thank you. You're trying to explain to Lonely Planet people what exactly is la mascleta. Ella está explicando al personal allí en la web qué es la mascleta. What do you explain? ¿Qué explicaves? About the mascletà? Yes. Well, the idea, I think, in England of an indoor firework, like a daytime fireworks display, okay. It's not really very well known. In England, fireworks displays happen at night. Okay. It's to light up a beautiful dark sky. Colors and, yes, and colors, things like that. Colors. We have them. La idea que té el personal allí en Inglaterra, en Londres, és que els focs d'artifici són com molt de color i això, lo que és el castell. But the idea of a highest sound. Yes. No. No, we don't have that. We don't have that in the UK. Esta idea de que la pirotecnia es realmente una manifestación de molt del so, no la tienen en Anglaterra. Your name is Iris. Yesterday was Saint Patrick, ¿no? Es el con San Josep, es San Patricio, pero de Irlanda. A good day. It was. It's always a fun day. St. Patrick's Day is for everyone as well. Okay. Today is a great day for us in Valencia. Valencia is well valorated by the Lonely Planet customers. Está bien valorada Valencia por los clientes de Lonely Planet. Yeah, definitely. I mean, our job on Lonely Planet is to take people to the places that are a bit less well known. So everybody's heard of Barcelona. Everybody's heard of Madrid. But Valencia is a really fun town. They know paella. They know paella. Absolutely. Yeah, but maybe they don't know it's from Valencia. And we want to show people Valencia is a really fun town with a lot going on. It's somewhere that people should visit. More things than paella and sun, yes. Efectivamente. Orla, thank you very much. Moltes gràcies. Brunxut, se m'ha aclarit o no? No, escolta, de meravella. Tens un anglès de veritat com la meua capacitat per a la cuina. Les coses com són. Gràcies, artista. A tu, Ximo Rovira. Tinc així al meu costat el síndic portaveu del Grup Popular a les Corts Valencianes, Jorge Belver, que estàs fallero per mil, ja estaves, però a nit estiguem en tu a l'ofrena a la Mare de Déu quan aplegava Maria Donderis, la fallera major infantil, així a la mascleta preparats, o sigui que a tope. Bueno, pues visquem les festes. Jo, quan estem fent pronunciaments polítics, sempre diguem lo mateix. Estem en estos moments tramitant en les Corts Valencianes una llei de senyes d'identitat, i una part de les nostres senyes d'identitat són les festes de les falles, i una part de la nostra identitat és veure a la gent al carrer. Jo crec que és una de les bondats de la nostra festa, les valencianes. Els valencians vivim la festa, però la vivim al carrer, i això ho tenim que aprofitar. Una festa que està representant les nostres tradicions, la nostra cultura, les nostres arrels, però que també, a la vegada, és economia. Moltíssimes famílies valencianes viuen gràcies a les falles, i això també ho tenim que ficar en valor. Jo estic molt satisfet de poder disfrutar de les millors festes del món, poder disfrutar de les festes falleres, i a la vegada poder-ho fer així, com ho estem fent en el carrer, i en les nostres comissions, en les nostres falles, cada un en la nostra. Jo, en este cas, pues, en la meua falla, en la falla conserva, que si no passa res i l'agenda no trenca res, pues demà podré dinar en ells i podré estar un ratet acompanyant-los. Com deia, una gran festa i una gran satisfacció, no? Teníem abans amb nosaltres, Jorge, a la diputada nacional Marta Torrado. Jo li preguntava si era molt complicat explicar la botxeria que en tenim els fallers, perquè mira tu l'amenaça d'empluja que en tenim avui i mira com està esta plaça. Mira, este matí han pogut estar donant una volteta en el president Fabra, en l'alcaldessa i en Isabel Bonig, visitant falles, i vamos, estava ploguent. Però la gent estava al carrer, però és el que te dia, és la nostra festa. La nostra festa és aixina i ho portem en absoluta naturalitat. Mos encanten les falles i les disfrutem. No tens més que veure com tens avui el carrer. Jo crec que és importantíssim que seguim protegint el que és nostre, que seguim defensant el que és nostre, el que és la nostra festa i la nostra cultura. Jorge, com a valencià i com a faller, penses que hauríem de fer un major esforç per a identificar la nostra festa de portes cap a fora? Mira, jo crec que la millor demostració de la festa la fan els propis fallers. No obstant, tenim que prendre decisions i políticament les estem prenent, no? Pues en esta llei de senyes d'identitat que estem en estos moments tramitant en les Corts, en què estem, bueno, pues legislant aquelles qüestions que són les nostres senyes d'identitat, però la millor defensa, jo sempre ho he dit, la millor defensa de València, la millor defensa de la nostra comunitat i la millor defensa de les nostres festes la fan els valencians en el carrer, que és el més important. Tu pots aprovar lleis, però el que no pot derogar ningú és el sentiment d'un poble, i el sentiment del poble el tenim ahí, no? Te verem a nit acompanyat per alguns regidors d'aquest ajuntament. Com diem, rebenta la Fallera Major Infantil de València, Maria Donderis, a la Basílica. Com visquereu i aquest moment de la nit? Pues la veritat és que als que mos encanten les falles, als que som creients, pues poder estar, en este cas, en la mà de Déu, pues, ven com està la fallera major infantil, en este cas, fent una ofrena de joventut, com dia ahir el nostre carrer. Bueno, pues, espectacular. Jo, la veritat és que això ja sí que forma part, si vols, més d'un sentiment personal que d'un sentiment polític, però jo crec que és un gran orgull el que podem sentir, des de luego, un gran orgull el que jo puc sentir, estar ahir, com dies, en els companys consejeros del Ayuntamiento de Valencia disfrutando esta ofrena infantil, ¿no? Pues a disfrutar del que queda, esperemos que la pluja nos permita el poder disfrutar. Yo pensé que sí que respetará. Yo creo que seguro que anem a tindre la sort de poder vivir les festes en aulla o sense aulla. Pues a disfrutarles. Gracias, Jorge Belver. Muchas gracias a vosotros. Ximo Rovira, endavant. Artista, mira, quina quadrilla més bonica, tinc que sí. Són festeres i festers de Antella. Què tal, bonica? Com estem? Molt bé. Com te diuen? Sara. Sara, i tu? Sara. Sara també, Sara, dos. Tu, Sara? Eugènia. Eugènia, molt bé. Però sí, com te diuen? Ismael. Ismael, escolta, conteu-me una miqueta de les festes de Antella, convideu al personal. Quan són les festes? En agost. En agost, però quan? 31 de juliol hasta el 6 d'agost. Ah, pues tota la setmana, de meravella, fem un hueco en l'agenda. Per què tenim que anar a les festes d'Antella, a veure? Que són les millors de la vall. Ale! En la vall és tot bo, però les festes d'Antella és una meravella, perquè allí que n'hi ha, què és el que feu per allí? Molta festa. Molta festa. I processons també feu? També. Quin sant o quina és la santa allí de referència? La Mare de d'Agost. Ah, Mare de Déu d'Agost, home, per l'amor de Déu. Esta xica té que... No, no la tragueu, perquè esta xica no se pot saber què està. Perquè no... Vostè igual mos està mirant en Antella, i és la mare d'esta... No ha vingut ella, no ha vingut. No ha vingut. Bueno, entonces, tot bé, una convidada per Antella. Exacte, esteu tots convidats a les festes d'Antella. De meravella. Anem a ta casa tots? A casa tots. Menjarem paelleta bona? De categoria, molt bé, que ho passeu molt bé. Bones festes i bones falles. Tornem al balcó de l'Ajuntament. Jaume, artista. En agost, sí, Antella, ja preparats per a disfrutar de la mascleta com toca. Ara tenim ja l'avís així a la plaça de l'Ajuntament i és que la mascleta està preparada per a que puguem disfrutar en la plaça com toca, del bon ambient, de la festa i de que s'agrada tindre en tot moment. Com vos dia, FX Cavaller de Montcada es preparen per a disfrutar de la disparada en este dia tan especial del que toca i correspon, que és disfrutar del carrer Pendents, també per a poder viure com toca l'ofena a la Mare de Déu des de Sant Parats i totes les falles preparades i mirant al cel, que és el més complicat ara d'ara. Estem preparats per a poder disfrutar, com dia, d'esta disparada FX Cavaller de Montcada i en les últimes hores el control que hem fet de l'horatge és que meteorològicament no hi haurà problema en les primeres hores de la vesprada. Es podria mantindre a les primeres hores de l'ofrena el bon horatge, que és el que ens agradaria per a poder disfrutar. I nosaltres, pues això, preparats de tindre el bon disparo així a la plaça de l'Ajuntament, perquè a cada moment són més els valencians i valencianes que venen a disfrutar i a preparar-se per a viure la mascletà en directe. Se n'anem a publicitat, tornem de seguida a la plaça de l'Ajuntament. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Així estem a la plaça de l'Ajuntament, preparats ara sí que sí per a disfrutar del disparo de FX Cavaller. Estava jo mirant des d'ací el lleó i sa força de Manolo García. A nit, quan acabi la frena, tingui l'oportunitat de veure l'espectacle que s'ha organitzat de llum i de sol. Suposem que, si tot va bé, esta vesprada des de les 9 continuarà a la plaça de l'Ajuntament. I de veritat que vos recomano que pugueu disfrutar, perquè és un espectacle que fa més rodona encara esta fantàstica falla municipal. També l'obra de Ceballos i Sanabria està al seu costat per a disfrutar-la, sobretot els més xiquets que estan pendents de la festa com toca i com correspon. I en tot moment, vivint a cada moment, a cada segon, les falles així en la 97.7 ràdio, també en Levante Televisió. La veritat és que una vesprada fantàstica entre el president de la Generalitat, Alberto Fabra, al balcó municipal, acompanyat del ministre García Margallo, qui, recordaran, també va ser mantenidor de la fallera major de València, Carmen Sancho. Vem també a Maria Àngels Ramon Llin, ja pentinada de valenciana per a esta vesprada, a regidors de l'Ajuntament de València, el delegat de govern, Serafín Castellano, i moltíssima representació en el balcó amb l'alcaldessa al costat d'Estefania López. El ministre de Sanitat, també el senyor John Barr, presenta al balcó municipal. I la veritat és que, tot i la pluja, ens preparem tots per a gaudir d'este fantàstic disparo. Tinc jo des d'ací al costat a les representants de la Cort d'Honor, que miren al cel, suposo que entristides per el moment que s'està vivint en eixos núvols, que deixen un poquet de dubte de com serà l'ofrena. En qualsevol cas, des de Junta Central Fallera se'ns anima a que puguem disfrutar del disparo de la masqueta a les 2 i que a les 4 estiguem ja tots els fallers i les falleres desfilant a la Mare de Déu des de Sant Pare. Ahir va ser un gran dia per a tots els valencians. Avui, amb l'arribada d'Estefania López, s'espera que en tinguem l'oportunitat. I ara sí, és ella qui dona l'ordre. Senyor pirotècnic, pots començar la masqueta? Estudiar es la radio de Valencia, es la radio en tu ciudad. 97.7 estudiar.